Sección 81 de Comentarios reales de los Incas, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 27. El Inca daba la principal insignia y un pariente las demás. Hecha esta ceremonia, daban aviso al rey, el cual venía acompañado de los más ancianos de su real sangre, y puesto delante de los noveles, les hacía breve plática, diciéndoles que no se contentasen con las insignias de caballeros de la sangre real, para las traer solamente y ser honrados, sino que con ellas, usando de las virtudes que sus antepasados habían tenido, particularmente de la justicia para con todos y de la misericordia para con los pobres y flacos, se mostrasen verdaderos hijos del sol, a quien, como a su padre, debía asemejar en el resplandor de sus obras, en el beneficio común de los vasallos, pues, para les hacer bien, los había enviado del cielo a la tierra. Pasada la plática, llegaban los nobles uno a uno ante el rey, y puesto de rodillas, recibían de su mano la primera y principal insignia, que era el horadar las orejas, insignia real y de suprema alteza. Horadábaselas el mismo Inca por el lugar donde se traen comúnmente los zarcillos, y era con alfileres gruesos de oro, y dejábaselos puestos para que mediante ellos las curasen y agrandasen como las agrandan en increíble grandeza. El Nobel besaba la mano al Inca en testimonio de que, como ellos decían, mano que tal merced hacía merecía ser besada. Luego pasaba adelante y se ponía un pie delante de otro, Inca, hermano o tío del rey, segundo en autoridad a la persona real, el cual le descalzaba las usutas de esparto crudo, en testimonio de que era ya pasado el rigor del examen, y le calzaba otras de lana muy galanas, como las que el rey y los demás incas traían. La cual ceremonia era como el calzar las espuelas en España, cuando les dan el hábito a los caballeros de las órdenes militares, y después de habérselas calzado, le besaba en el hombro derecho diciendo: «El hijo del sol, que tal prueba ha dado de sí, merece ser adorado». Que el verbo besar significa también adorar, reverenciar y hacer cortesía. Hecha esta ceremonia, entraba el Nobel en un cercado de parapetos donde otros incas ancianos les ponían los pañetes, insignia de varón, que hasta entonces les era prohibido el traerlos. Los pañetes eran hechos a manera de un paño de cabeza de tres puntas. Las dos de ellas iban a la larga cosidas a un cordón grueso como el dedo que ceñían al cuerpo, y lo ataban atrás en derecho de los riñones, y quedaba el paño delante de las vergüenzas. La otra punta del paño ataban atrás al mismo cordón, pasándola por entre los muslos, de manera que aunque se quitasen los vestidos, quedaban bastante y honestamente cubiertos. La insignia principal era el horadar las orejas, porque era insignia real, y la segunda era poner los pañetes, que era insignia de varón. El calzado, más, era ceremonia, que por vía de regalo se les hacía como a gente trabajada, que no cosa esencial de honra ni calidad. Este nombre, Huaracu, que en sí significa y contiene todo lo que de esta solemne fiesta hemos dicho, se deduce de este nombre Huara, que es pañete, porque al varón que merecía ponérselo le pertenecían todas las demás insignias, honras y dignidades que entonces y después, en paz y en guerra, se le podían dar. Sin las insignias dichas, ponían en las cabezas a los noveles ramilletes de dos maneras de flores, unas que llaman cantut, que son hermosísimas de forma y color, que unas son amarillas y otras moradas y otras coloradas, y cada color de por sí en extremo fino. La otra manera de flor llaman chihuahua, es amarilla, asemejan el talle a las clavelinas de España. Estas dos maneras de flores no las podían traer la gente común, ni los curacas, por grandes señores que fuesen, sino solamente los de la sangre real. También les ponían en la cabeza una hoja de hierba que llaman viñay huayna, que quiere decir siempre mozo, es verde. Asemeja a la hoja del lirio, conserva mucho tiempo su verdor, y aunque se seque, nunca lo pierde, y por esto le llaman así. Al príncipe heredero daban las mismas flores y hoja de hierba, y todas las demás insignias que a los demás incas nobles. Porque, como hemos dicho, en ninguna cosa se diferenciaba de ellos, salvo en una borla que le ponían sobre la frente que le tomaba de una sien a otra, la cual tenía como 4 dedos de caída. No era redonda, como entienden los españoles por este nombre borla, sino prolongada a manera de rapacejo. Era de lana porque estos indios no tuvieron seda, y de color amarillo. Esta divisa era solamente del príncipe heredero, y no la podía traer otro alguno, aunque fuese hermano suyo, ni el mismo príncipe, hasta haber pasado por el examen y aprobación. Por última divisa real, daban al príncipe una hacha de armas que llaman champí, con una asta de más de una braza en largo. El hierro tenía una cuchilla de una parte y una punta de diamante de la otra, que para ser partesana no le faltaba más de la punta que la partesana tiene por delante. Al ponérsela en la mano, le decían Aucacunapac. Es dativo del nombre plural. Quiere decir para los tiranos, para los traidores, crueles, alevosos, fementidos, etc. Que todo esto y mucho más significa el nombre Auca. Querían decirle, en sola esta palabra, conforme al frasis de aquel lenguaje, que le daban aquella arma en señal y divisa de que había de tener mucho cuidado de castigar a los tales, porque las demás divisas de las flores lindas y olorosas le decían que significaban su clemencia, piedad y mansedumbre, y los demás ornamentos reales que debía tener para con los buenos y leales, que como su padre el sol criaba aquellas flores por los campos para el contento y regalo de los hombres, así criase el príncipe aquellas virtudes en su ánimo y corazón, para hacer bien a todos, para que dignamente le llamasen amador y bienhechor de pobres, y su nombre y fama viviese para siempre en el mundo. Habiéndole dicho estas razones delante de su padre, los ministros de la caballería, venían los tíos y hermanos del príncipe y todos los de su sangre real, y puestos de rodillas a la usanza de ellos, le adoraban por primogénito de su inca, la cual ceremonia era como jurarle por príncipe heredero y sucesor del imperio, y entonces le ponían la borla amarilla. Con esto, acababan los incas su fiesta solemne del armar caballeros a sus nobles. Capítulo 28. Divisas de los reyes y de los demás incas, y los maestros de los nobles. El rey traía esta misma borla, empero era colorada. Sin la borla colorada, traía el inca en la cabeza otra divisa más particular suya, y eran 2 plumas de los cuchillos de las alas de una ave que llaman corequenque. Es nombre propio en la lengua general, no tiene significación de cosa alguna. En la particular de los incas, que se ha perdido, la debía de tener. Las plumas son blancas y negras a pedazos. Son de tamaño de las alas de un halcón baharí prima. Y habían de ser hermanas una de la una ala y otra de la otra. Yo se las vi puestas al inca Sairi y Tupac. Las aves que tienen estas plumas se hallan en el despoblado de Vizcanuta, 32 leguas de la ciudad del Cosco, en una laguna pequeña que allí hay al pie de aquella inaccesible sierra nevada. Los que las han visto afirman que no se ven más de 2, macho y hembra, que sean siempre unas, ni de dónde vengan, ni dónde críen. No se sabe ni se ha visto otras en todo el Perú más de aquellas, según dicen los indios, con haber en aquella tierra otras muchas sierras nevadas y despoblados, y lagunas grandes y chicas, como la de Vizcanuta. Parece que semeja esto a lo del ave fénix, aunque no sé quién la haya visto, como han visto estotras. Por no haberse hallado más de estas 2, ni haber noticia, según dicen, que haya otras en el mundo, traían los reyes incas sus plumas y las estimaban en tanto que no las podían traer otro en ninguna manera ni aun en príncipe heredero, porque decían que estas aves, por su singularidad, semejaban a los primeros incas sus padres, que no fueron más de 2, hombre y mujer, venidos del cielo, como ellos decían, y por conservar la memoria de sus primeros padres, traían por principal divisa las plumas de estas aves, teniéndolas por cosa sagrada. Tengo para mí que hay otras muchas aves de aquellas que no es posible tanta singularidad. Baste la del fénix, sino que ellas deben de andar apareadas a solas, como se ha dicho, y los indios, por la semejanza de sus primeros reyes, dirán lo que dicen. Basta que las plumas del corequenque fueron tan estimadas como se ha visto. Dícenme que ahora, en estos tiempos, la extraen muchos indios, diciendo que son descendientes de la sangre real de los incas, y los más burlan que ya aquella sangre se ha consumido casi del todo. Mas el ejemplo extranjero, con el cual han confundido las divisas que en las cabezas traían, por las cuales eran conocidos, les ha dado atrevimiento a esto y a mucho más, que todos se hacen ya incas y payas. Traían las plumas sobre la borla colorada, las puntas hacia arriba, algo apartadas la una de la otra, y juntas del nacimiento. Para haber estas plumas, cazaban las aves con la mayor suavidad que podían, y quitadas las dos plumas, las volvían a soltar. Y para cada nuevo inca que heredaba el reino, las volvían a prender y quitar las plumas, porque nunca el heredero tomaba las mismas insignias reales del padre, sino otras semejantes, porque el rey difunto lo embalsamaban y ponían donde hubiese de estar con las mismas insignias imperiales que en vida traía. Esta es la majestad del ave corequenque y la veneración y estima en que los reyes incas a sus plumas tenían. Esta noticia, aunque es de poca o ninguna importancia a los de España, me pareció ponerla por haber sido cosas de los reyes pasados. Volviendo a nuestros nobles, decimos que, recibidas las insignias, los sacaban con ellas a la plaza principal de la ciudad, donde, en general, por muchos días, con cantos y bailes, solemnizaban su victoria. Y lo mismo se hacía en particular en las casas de sus padres, donde se juntaban los parientes más cercanos a festejar el triunfo de sus noveles, cuyos maestros, para los ejercicios y saber hacer las armas y el calzado, habían sido sus mismos padres, los cuales, pasada la tierna edad de niño, los industriaban y ejercitaban en todas las cosas necesarias para ser aprobados, quitándoles el regalo y trocándoselo en trabajo y ejercicio militar, porque cuando llegasen a ser hombres, fuesen lo que debían ser en paz y en guerra. Fin de la sección 81.